Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 9 de julio. El 9 de julio de 1904 nace en Calacalí, Pichincha, la reina del pasillo ecuatoriano, Carlota Jaramillo, cantante, actriz. Su primer disco lo grabó en Radio El Prado de Riobamba en el año de 1938, El pasillo Amor Grande y Lejano. Como llaga escondida, como llaga escondida de algún mal. En el año de 1942, junto a Luis Alberto Valencia, grabaron para el sello Odeón de Argentina e Ifesa el tema Sendas Distintas, Si tú me olvidas, Morena la ingratitud, Solo por tu amor. Carlota Jaramillo tiene a su haber 20 LPs, reproducidos en Latinoamérica, Estados Unidos y Francia. En su pueblo existe un monumento en su honor y la casa donde nació es museo. ¿Por qué te quise tanto? Con este amor de niño. El 9 de julio de 1933 nace en Gualaceo, Azuay, el cantante lírico Galo Cárdenas. Y mi alma solitaria llorando. Fue cantante de las principales orquestas de Cuenca y orquestas sinfónicas del país. Fue funcionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y participó en el conjunto de cámara de esta institución. No llores tanto, ¿por qué llorar? El 9 de julio de 1934 nace en Pujilico, Topaxi, el músico, autor, compositor Vicente Toro Lema, creador de Tierra la Tacungueña, Mujer Ambateña, Soñar Despierto. Chiquita cual mariposita de bellos colores, tienes todo el encanto. En 1954 nace en Cuenca la cantante compositora Ligia Dele. Ha compuesto Vivo solo por ti, Señora Santa Ana, Sin reproche. El 9 de julio de 2008 muere en Guayaquil la arqueóloga, investigadora musical Respa Farduzzi Ceballos. Descubrió centros arqueológicos publicando Flautas y ocarinas tubulares del desarrollo regional del litoral ecuatoriano, 1970. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.